Hola amigos, soy Marta Salgado. Hoy empezamos nuestro curso de japonés y deseo que todos ustedes se diviertan mientras aprenden. En cada lección veremos una expresión útil que aparece en el relato titulado Japón, mi amor. Si están aprendiendo japonés por primera vez, esperamos que empiecen memorizando la expresión de hoy. De esta forma, cuando terminen de estudiar todo el curso, podrán dominar 100 expresiones útiles. También les recomendamos que no se olviden de practicar la pronunciación correcta. Si ya tienen cierta experiencia, traten de memorizar la mayor cantidad posible de expresiones que aparecen en las lecciones. Todas las conversaciones están escritas en un japonés muy natural. Es importante recordar que la manera japonesa de expresar algo varía dependiendo de la edad y el sexo de la gente con la que hablamos. Esta es nuestra primera lección. El personaje principal de esta historia es Leo. No es japonés. En su país estudia Aikido, un arte marcial japonés. Pero durante muchos años ha acariciado el sueño de aprender más en Japón, el lugar de origen del Aikido. Por esa razón, ha estado estudiando japonés con gran entusiasmo. Ahora se ha cumplido su anhelo. La historia empieza cuando Leo llega al Aeropuerto Internacional de Tokio, en la ciudad de Narita, que es una de las principales vías de acceso a Japón. Escuchemos la primera conversación. Boku wa Leo. Toto akogare no Nippon ni yatte kita. Aikido, ganbaru zo. Por fin he llegado a Japón, el país que tanto quería visitar. Mientras esté aquí, voy a hacer todo lo posible para aprender más Aikido. Sumimasen. Pasporto ga ochimashita yo. ¿Eh? Veamos en detalle lo que hablaron nuestros personajes. Leo acaba de llegar al Aeropuerto Internacional de Tokio en Narita. Una joven japonesa se le acerca y le dice: sumimasen. Que significa, disculpe usted. Esta es la expresión de hoy. Se usa para dirigirse a un desconocido. La mujer dice: pasporto ga ochimashita yo. Esto es, se le ha caído su pasaporte. Leo se sorprende al ver que le está hablando una mujer desconocida y responde: ¿eh? Cuyo significado es ¿qué? Esta frase denota sorpresa. Esto es todo lo que vamos a estudiar en esta lección. Espero que hayan comprendido bien esta conversación. Vamos a escucharla otra vez. Sumimasen. Pasporto ga ochimashita yo. ¿Eh? ¿Pudieron notar cómo fluye la conversación? Ahora vamos a practicar la expresión de hoy. Traten de memorizarla. ¿Listos? Sumimasen. La primera palabra, la usamos cuando deseamos llamar la atención de alguien con quien deseamos entablar una conversación. También denota cierta reserva, porque no estamos seguros de si nuestro interlocutor está dispuesto a hablar con nosotros, ya que lo hemos abordado de improviso. Y en Japón eso se considera como un acto descortés. Les recomendamos tener en cuenta este detalle y tratar de utilizar ano de forma cortés. La segunda parte de la oración es sumimasen. Es una expresión muy común que en este caso significa disculpe. Sumimasen es originalmente una expresión con la que solicitamos la atención del interlocutor y por lo general se utiliza para pedir disculpas por interrumpir a alguien. Así es como este vocablo se ha convertido en una palabra para llamar la atención de los demás. Les recomendamos usar sumimasen cuando desean dirigirse a alguien a quien no conocen. Ahora vamos a pronunciar la expresión de hoy. Primero escuchemos una versión lenta. Sumimasen. La parte final de se pronuncia alargando un poco la vocal o. Ahora pronunciemos la frase después de escuchar el ejemplo. Sumimasen. ¿Qué tal? Ahora vamos a pronunciarla a ritmo normal. すみません. Muy bien. Ahora llegamos a nuestro segmento de instrucción avanzada, para aquellos radioescuchas que quieren aprender aún más. Hoy hemos aprendido una expresión básica para llamar la atención de alguien. Pero si desean iniciar una conversación, es mejor preguntar al interlocutor si tiene tiempo disponible para escuchar lo que quieren decirle. Por eso, después de... すみません. Pueden agregar... ちょっとよろしいですか? ¿Me puede conceder un minuto? En esta situación, diríamos... すみません。ちょっとよろしいですか? Es preferible usar esta expresión si piensan que la conversación va a durar mucho tiempo. Los esperamos en la próxima edición de Hablemos en Japonés, Japón, mi amor.